Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos. ¿Cómo empezaron el año? ¿Bien? Bueno, uno está bastante contento en estos días acá en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense por qué pocas cosas uno se pone contento, ¿no? Porque hay muchos menos autos. Hay mucha gente que, más allá de la crisis, que es lo que nos pone triste, por otro lado, ha decidido que igual se toma las vacaciones merecidas y bueno, tenemos los eneros de siempre, esos eneros que da gusto estar. Hay menos autos, hay menos gente, hay menos jueces, hay menos chicos dando vuelta por las calles para ir a las escuelas. De todo hay menos, y hay por supuesto menos plata, que ese es el problema. Pero nunca se midió el movimiento vacacional, salvo algunos que lo querían hacer para defender algunas cosas que realmente no eran así, pero nunca que haya habido más o menos gente en la ciudad de Buenos Aires marcó nada. Hubo gente, poca gente en época de mucha crisis, y hay hoy poca gente que también hay mucha crisis profundizada en estos momentos y que parecería que se va a seguir profundizando. Así que bueno, bienvenidos a la ciudad que por este mes por lo menos no va a ser de la furia. Algunas cosas que no quería dejar de comentar porque me parece que marcan un poco al nivel de destrucción de valores a la que estamos asistiendo desde hace varios años, no solo en el país en general, sino y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires en particular. Por ahí se nota esta destrucción, insisto, por ahí se nota más en la ciudad de Buenos Aires, o por ahí simplemente el tema de que yo esté y viva en la ciudad de Buenos Aires lo hace ver, tengo una visión más desde este lugar más cercano. Digo esto porque por ahí alguien que ahora, que por los medios electrónicos lo puede escuchar de otro lado, esté diciendo, pero ¿qué está diciendo este? Bueno, aclaro que es porque es donde yo vivo desde hace más de 60 años, es de donde yo me manejo y en donde yo puedo observar mejor las cosas. En lo que volví a esto de la destrucción de valores, bueno, hemos tenido hace unos días atrás un grupo comando de grafiteros que redujo al personal de un depósito de subte que hay de vagones de subtes que hay acá en Parque Patricios, en la calle Colonia 285, redujeron la seguridad a la gente que estaba ahí para hacer pintadas. Aparte, para hacer pintadas que absolutamente nadie entiende, ¿no? Es decir, todos, no sé, uno ha asistido a este tipo de cosas, o ha visto, o ha estado cerca de este tipo de cosas ya en los años 70, cuando, bueno, era estaba el mundo estaba en juego, si iban a ganar los buenos o si iban a ganar los malos. Y bueno, los buenos por supuesto perdimos, pero ganaron los malos, y ni que hablar, que cada año que pasó fueron ganando más y más los malos. Pero hacer un grupo comando para esto de los grafiteros, que muchos dicen, los que entienden, porque realmente yo estos chicos muchos no los entiendo, que sí, que esas cosas que escriben grandes es una cosa de protesta contra el sistema. Yo mucho no lo entiendo, y por ahí sería mejor que lo escriban de otra forma si lo quieren escribir. Recordemos que esto ya pasó, creo que en el mes de agosto. También hicieron lo mismo en una estación de subte, entraron a la fuerza, golpearon a los trabajadores, y también hicieron unas pintadas. Pero esto ya fue todavía peor que eso. Bueno, en ese día que se hizo, ya insisto, la última vez, fueron 11 personas detenidas, que había 3 extranjeros. Pero bueno, lo único que pude averiguar de esto, que estos movimientos de grafiteros nacieron en el Bronx, en Estados Unidos, y era una forma de protestar, digamos. Después esto se fue extendiendo, digamos, una forma sofisticada, y ahora resulta que los tenemos que bancar acá en la ciudad de Buenos Aires, y no sabiendo el por qué, ¿no? Y aparte suena cosas, cuando uno ve extranjeros que vienen, suena a chicos bien que están aburridos, y que bueno, total, destruimos un subte, si total, los pobres porteños lo van a pagar, y pagan tantas otras cosas que un subte más, un subte menos pintado no tiene mucho que ver. Bueno, esto se agrega a todo este tipo de movimientos que están naciendo en los últimos tiempos, con epicentro acá en la ciudad de Buenos Aires, que pelean por cosas que realmente son reivindicaciones muy muy minoritarias, y que dejan de lado las reivindicaciones mayoritarias. Qué sé yo, sería bueno que si unos grafiteros pintaran acá en la ciudad de Buenos Aires cómo están robando a los jubilados de la clase media de la ciudad. Los roban en todo el país, pero en principio a los jubilados de la clase media de la ciudad. O cómo están deteriorando la educación, o cómo tenemos problemas en los hospitales públicos. Pero realmente las cosas que están reclamando estos chicos, o muchos chicos, son bastante minoritarias. Agrego a esto, que yo lo vinculo a la pérdida de valores, agrego los antivacunas, que han permitido que la ciudad de Buenos Aires tenga más de 30 enfermos de sarampión, en general por los antivacunas. No es cierto que las vacunas en la ciudad de Buenos Aires faltaron. No es cierto, en la ciudad de Buenos Aires no faltaron las vacunas. Si alguien lo dice, no es cierto. No faltó ningún tipo de vacuna, y menos las que tienen que ver con el sarampión. Hubo algunos cambios en otras, pero las que tienen que ver con el sarampión y con la varicela no faltaron, y hemos tenido cantidad de chicos enfermos de varicela y cantidad de chicos enfermos de sarampión. Y en general está la mano de los antivacunas, que también no es un movimiento que nace acá en la ciudad de Buenos Aires, que se reunían en el Congreso, no sé ahora dónde se reunirán, sino que también es un movimiento que nació en Estados Unidos y logró en Estados Unidos que tuvieran una epidemia de sarampión de más de 800 personas y llegaron hasta las 1000 y pico, en más de 800 a principio, fines del año pasado, principio principio del año pasado, fines del anteaño, y siguen teniendo este problema en Estados Unidos con los grupos antivacuna, cuyo objetivo, lo que ellos dicen, es: mi cuerpo es mío, yo no me vacuno y listo, y no vacuno a mis hijos porque no, el cuerpo es de ellos y no voy a ser invasivo con el cuerpo. Lo que no se dan cuenta que joden a otros chicos. Después, y siguiendo en este listado de temas lamentablemente que son grupos minoritarios pero que causan perjuicio, bueno, está también con epicentro en la ciudad de Buenos Aires pero distribuido en otros lados y creciendo, el movimiento de los veganos, que no sería un problema si uno quiere ser vegano, que lo sea, que es como una religión. Quiere ser vegano, que no coma. Ahora, que no ataque a los que no son veganos, es decir, que no hagan, no rompan los vidrios de pizzerías porque ahí tienen mozzarella que sale de la vaca, que no rompan los vidrios de lugares donde venden leche, que no hagan movimientos agresivos en defensa de los animales, que bueno, uno puede estar en defensa de los animales. Bueno, ya estaba Sarmiento, tenía una ley y ya dictó una ley en defensa de los animales, pero bueno, acá el caso es que se come carne vacuna, que se va a seguir comiendo carne vacuna, que los chicos que hoy están desnutridos o que tienen muchos problemas de alimentación es porque comen poca carne o porque no toman leche. Entonces también los movimientos veganos hacen un mal yendo a diferentes lugares, medios de comunicación, y instando a la gente a que no tome leche. Los chicos tienen que tomar leche. Así que fíjense, grafiteros, veganos, antivacunas, parecería que toda esa fuerza de rebelión de la juventud, y lo pongo, insisto, en la ciudad de Buenos Aires porque es donde más trasciende, por ahí existen otros lados y no nos damos cuenta, todos esos movimientos están perjudicando en los antivacunas porque hay más casos de sarampión, los anti leche y carne o veganos porque hay más casos de desnutrición y chicos que no toman leche, y los grafiteros porque directamente atentan contra el trabajo de muchos y sobre todo son agresivos con la gente que está en los lugares donde ellos deciden escribir esos grafitis, es más, pueden mandar, si pueden, manden al programa y cuéntenos que si alguno sabe qué quieren decir. Sé que es una forma de protesta, pero me parece que hay otras protestas mejores. Sacando estos temas que estamos hablando, vamos a ir a algunas cosas positivas que también, que no tienen que ver con lo global, no tienen que ver con el ajuste que tanto nos está perjudicando a la clase media y clase media baja fundamentalmente, y a los trabajadores, y ni que hablar a los jubilados que ganan más de 19.000 pesos y que hoy hace poco se dictaminó que son ricos, que esos son los que tienen que aportar a los que ganan menos. Más allá de eso, vamos a algunas cositas positivas. Positivo fue un año, tuvimos un final de Navidad y un final de año con muchos menos atendidos en los hospitales públicos, tanto en el Instituto del Quemado como en el Santa Lucía, como en la Gleice, tuvimos mucho menos gente internada, mucha menos gente herida, mucha menos gente que ha sufrido el famoso tema de la pirotecnia. Hubo comunas como la Comuna 13, que directamente la comuna se puso al hombro una Navidad y fin de año sin pirotecnia y lo logró bastante. Hablo de la zona más norte de Belgrano. En otros lugares hubo las campañas de concientizaciones fueron menores, pero también uno notó que tanto en fin de Navidad como fin de Año Nuevo, en Navidad como fin de Año Nuevo, uno notó que no que hubo mucho menos pirotecnia. Los motivos diferentes, muchos me dirán, claro, si hacer explotar una cosa salía como 400, 500 pesos. Es cierto, ese fue uno de los motivos, porque recordemos que venimos de un ajuste feroz hasta el 10 de diciembre y un ajuste más feroz del 10 de diciembre o por lo menos igual del mes de diciembre hacia ahora. Así que sí, es evidente que muchos habrán dicho usemos esa plata para otra cosa en vez de para pirotecnia. Pero también tiene que ver, y hablo en lo que respecta a campaña de concientización, con todo lo que se habló de cómo sufren los chicos que tienen enfermedades del espectro autista y cómo sufren también las mascotas. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está llena de mascotas. Creo que se habla de que más del 30% de la población de la ciudad tiene mascotas y uno lo nota. Estoy arrepentido y quiero tacharte de mi mapa. Tengo raciocinio para hacerlo, pero el pincel con que dibujo está muy seco y no brilla. La rabia se irradia. Que ya desbordo, se anida en mi pecho y no hay alternativa ya para adoptar. Quiero verte mi piel en otro cuerpo que por dentro me pica el cuervo. Y no sé, estoy algo perdido, estoy enseguecido por la rabia. Pero tu cara y la mía se hace llama. Salir de acá, no aguanto más tu sombra detrás. Volando un espejo mostró mi reflejo. Manía me tengo. Y no sé, estoy algo perdido, estoy enseguecido con la rabia. Veo mi cara y se cierra ya mi calma. Mi silueta deslumbra en lo etéreo. Calma. Darme un poco para verme feliz. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hablábamos de algunas cosas interesantes que han pasado el año pasado, allí algunas cosas preocupantes que han pasado el año pasado. Es decir, estuvimos tratando de contarles y de hacer un balance entre todo, ¿no? Entre todo lo que está pasando. Ahora tenemos muchas problemas que solucionar en la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que la ciudad de Buenos Aires, porque ya lo hemos hablado, va a tener más dificultades que nunca porque por el problema de que no tiene coparticipación federal y que ese pucho que no recauda la ciudad, recordemos que el 80% se autoabastece la ciudad de Buenos Aires, ese resto, ese 20%, sabemos que va a ser un problema para la ciudad de Buenos Aires recaudarlo a partir de los aportes que le haga el gobierno nacional, un gobierno nacional muy antiporteño, y no digo que es federal, porque no es federal, pero es muy antiporteño, y es muy antiporteño porque cada vez este gobierno ve que pongan a quien pongan y hagan lo que hagan, saben que acá la gente tiene muy junado a los ajustadores y es muy difícil que voten a los ajustadores. Por ahí votan a otros ajustadores, pero es en contra de esos ajustadores que están muy junados. Y bueno, entre los temas que va a haber problema es, este año me parece que en la ciudad de Buenos Aires habría que bajar la tasa de la gente que vive en las calles. Recordemos que las cifras oficiales daban 1000 y pico el año pasado, pero que son cifras oficiales de más de 4000 personas en las calles que viven ahí, cosa que no puede ser, y más que esta es una ciudad rica. También tenemos que ver, que dar alguna solución a toda esta gente que vive hace muchos años en edificios, como el caso de Santa Cruz al 100, que siempre se quiere avanzar por el desalojo, y que en realidad la idea sería que antes del desalojo se arregle para que esta gente no quede en la calle, o por ahí que se deje el lugar o que se arregle con los dueños. Total, han hecho tantos negocios con tierras y inmuebles acá en la ciudad, que cuál sería el problema de un poquito de eso mandarlo para que esa gente pueda seguir viviendo. Y en esto también tener en cuenta que hay mucha gente que no está en esos lugares, que trabaja cotidianamente, que gana sueldos muy bajos y que no tiene acceso a un alquiler digno, y realmente para pagar el alquiler tienen que dejar de comer. Pasa muchísimo, muchísimo con gente que gana 20.000, 25.000 pesos, que si son jubilados para el gobierno porteño no sabemos, pero para el gobierno nacional son ricos. Pero bueno, para nosotros que lo vivimos acá sabemos que no son ricos, así que fuera de esto que podría parecer como una chicana, en realidad también habría que ver cómo se ayuda a las clases medias y medias bajas que no tienen acceso a la vivienda y que no tienen acceso a los alquileres, y que está entre las prioridades de los que directamente tampoco tienen acceso a vivienda y alquileres, pero que están viviendo en lugares tomados. Creo que hay que dar una solución que los integre a todos. No se puede arreglar solamente a los que están en lugares tomados teniendo gente que no puede pagar el alquiler. Sé que es una prioridad lo que tienen los lugares tomados, hay que conseguir donde vivan, pero también es aquellos que gana mucho menos que la canasta de pobreza también tendrían que tener acceso a viviendas sociales y a cuotas, realmente cuotas accesibles para esos bolsillos. Bueno, así empezamos estos primeros programas del año y así vamos a ir en este verano, en enero y febrero, tratando de que ustedes vayan pensando un poco de qué nos pasó el año pasado acá en la ciudad de Buenos Aires y cuáles son las perspectivas que tenemos hacia futuro. A partir de ahora vamos a hacer el programa con también algunas cosas que nos recuerden, más allá de todo lo que le estamos contando, que es de ahora, que nos recuerden lo que pasó anteriormente. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. No me animo a buscarte y encontrarte en algún lugar. Ya no quiero ser parte del incendio de otro corazón. Todo el mundo está de testigo. Lo que digo lo voy a sostener. Por eso me hago cargo. Si te vuelvo a cruzar, vas atrás de lo mismo en cualquier lado y no quieres cambiar. Te apuesto una vida más, que acá ya no hay después. Cuando no importa lo que digas, yo sé lo que necesitas. Pasó volando, no alcanzamos velocidad. No hagas trampa en el solitario, solo te vas a engañar. No hay un roto ni un descosido, ya no hay tongo, no hay nada que perder. Mira dónde llegué. Empaté, perdimos la final. Me voy acostumbrando a no tener que repetírmelo. Oh. Cuando no importa lo que digas, yo sé lo que necesitas. queremos empezar el año también haciendo algún repaso de cosas que ocurrieron el año pasado. Y una cosa que no tuvo prácticamente trascendencia en los medios fue la criminalización de la protesta de los artesanos de San Telmo. Vamos a escucharlos, es un tema no resuelto. Vamos a escuchar a Asunción Prado, que era representante de artesanos y nos contaba qué pasaba y por qué habían detenido gente en una represión policial de la ciudad. El 10 de marzo, creo que era domingo, hubo un desalojo violento, una represión en la calle Defensa. Había en esos momentos, bueno, un sector de los artesanos reclamaba por poder estar ahí, que no, en ese lugar tan transitado por el turismo, y había otro sector que había hecho ya un acuerdo con el gobierno, entonces un sector quedó marginado y fue el sector que al ponerse ahí fue reprimido. Mañana va a haber una audiencia pública a las 10:30 de la mañana, de los artesanos detenidos en ese momento. Así que estamos comunicados con Asunción Prado, que es de Artesanos Unidos, para charlar un poco cómo está la situación ahora ahí en la feria de San Telmo. ¿Cómo te va, Asunción? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Muy bien, acá preparándonos para el día de mañana. Gracias por atendernos. Bueno, por un lado, mañana, ¿cuáles son las causas que tienen los detenidos? Que fueron en ese momento detenidos, que ahora por supuesto están procesados, pero no detenidos. Claro, que estuvieron detenidos durante 24 horas, sí. Y bueno, los dejaron con causas, fueron 18 personas, de las cuales 13 quedaron con causas. Sí. Hubo 3 o 4 que no. Y la policía alega que hubo como una especie de desobediencia o desacato, vamos a decir, a la autoridad de ellos. Y ellos también alegan que hubo como una violencia de parte de estos compañeros. Son dos cosas completamente falsas, no porque lo diga yo, sino porque lo dice, porque fue así y porque está completamente registrado. Lo tenemos en video, lo tenemos en testimonios, fue algo completamente provocado por el gobierno y por la policía, ¿no? Uh-huh. Y Asunción, bueno, mañana entonces ustedes van a hacer ahí la movilización a Tacuarí 138, ¿no? ¿Sería? Sí, exactamente, sí, ahí es una sala, digamos, donde está un juzgado y se hace una audiencia, y bueno, pues obviamente vamos preparados y preparadas para enfrentar y para ir atrás del sobreseimiento de los compañeros y compañeras, porque digamos, encima de haber recibido toda la represión y violencia, también tienen ahora que sacarse encima una causa por algo que fue que ellos recibieron, ¿no? Que agresión recibida, vamos a decir. Uh-huh. ¿Todos sí. los que van a la audiencia son artesanos o hay...? Porque fueron reprimidos hasta turistas. Yo recuerdo, he visto los videos hasta que pasaban por ahí, ¿no? Y gente que pasaba por ahí. Pero claro. Los que fueron detenidos y los que ahora están encausados son artesanos. Hay artesanos y hay también un par de personas que no son artesanos, que estaban, digamos, ahí. Hay un muchacho, por ejemplo, que es vecino, simplemente un vecino que bajó a ver lo que pasaba, y se solidarizó con nosotros, y vio que había una situación ahí de violencia y quiso decir algo. Y ahí también un chico que vende comida, vende comida, él es nada que ver, también es vecino. Así uh-huh. que hay un par de vecinos, hay también un detenido que creo que es un vecino que simplemente estaba por ahí y se acercó a ver. Y después hay otros compañeros y compañeras que son, sí, artesanos y artesanas. Uh-huh. Son 13 personas, pero no sé, los nombres de todos no los tengo, uh-huh. Pero digamos, sí es esto que te comenté como grupo, ¿no? Uh-huh. Asunción, bueno, entonces mañana es en la movilización, 10:30. Ahora, ¿cómo está la situación de ustedes, de los artesanos ahí en San Telmo? Porque después de esto no se conoció más. Ustedes están trabajando ahí, no están trabajando, ¿qué pasó? ¿Están negociando con el gobierno de la ciudad? No, la negociación se terminó, se llevó a efecto porque, como bien decías vos, había un problema muy serio provocado por la cooperativa del Adoquín, que era una cooperativa que estaba ahí metida en la feria y había como había hecho una negociación con el gobierno para sacar de un lugar donde molestaban, de la cuadra del 800, donde molestaban, según algunos anticuarios, pero básicamente el gobierno los quería sacar y los quería poner en la cuadra del 700, donde estábamos otras personas, nosotros, un grupo grande. Entonces, todo eso fue un lío bárbaro para desenmarañar. La jueza Tesone fue la que llevó dos amparos que hicimos para poder recuperar, y al final el 800 y parte del 900 se perdió, y estos compañeros y compañeras fueron reubicados tanto en nuestra cuadra, el 700, como en el 150, una parte del 150, y algunos compañeros y compañeras a lo largo de la parte de la feria que ya estaba legalizada entre el 600 y el 200 y el 100, digamos, ¿no? Sí. Entonces, todos, o sea, el acuerdo hecho fue que ningún compañero o compañera que estuviera dentro del amparo se iba a quedar sin lugar de trabajo, pero sí perdimos una parte física del territorio, ¿no? Ajá. Y estamos trabajando, entramos dentro de la misma ley que digamos, de la otra parte de la feria, que nosotros queríamos también entrar por una ley un poco más distintiva de para artesanía, pero bueno, por ahora estamos dentro de esa ley y bueno, estamos empezando a tener un trato con el gobierno desde ya hacer una feria legalizada, una parte legalizada de la feria. Ajá, quiere decir que se ha avanzado en eso entonces. En eso se avanzó, pero justamente nosotros también queremos que haya memoria y que hasta que no se vamos a decir, repare una cantidad de daños, porque también hubo daños a los niños y niñas, es decir, se pasó por arriba de la ley de protección integral a la niñez, porque sí. se hizo todo delante de niños y niñas, así de una manera brutal, y contra los padres y madres de esos niños y niñas, ¿no?, que lloraban frente a sus padres y madres que estaban siendo maltratados. También tenemos todo un tema con lo que sería la violencia de género, porque hubo un oficial que es Benítez, que estaba a cargo de todo este operativo, que agarró, se amarreó, golpeó, agarró de los pelos y dejó inclusive lesionada bastante seriamente a una de nuestras compañeras, una compañera que ni siquiera era de la feria, pero que es compañera también artesana, digamos, hacía también artesanía. Bueno, nada, todo eso va en el paquete. O sea, estamos bien, pero necesitamos que todo esto se repare. Primero con el sobreseimiento de las causas y después que haya memoria y que se recuerde que es un caso más de violencia institucional grave dentro de un sistema democrático, y eso queremos que quede, digamos, escrito en la historia también, ¿no? Asunción, usted hablaron de que tienen menos cuadras. Ahí comparten con esta cooperativa el lugar de la CETEP, esta cooperativa La Doquín, ¿no? Es decir, ¿están compartiendo el lugar con ellos o ellos no, están en otro lugar? Claro, ellos están en otro lugar, porque La Doquín pretendía adueñarse de el 700 y a la vuelta está Chile, la que corta, ¿no? Sí. Como no cabían todos en el cálculo de Gabriel Holguín, que es la presidenta de La Doquín, que hizo este acuerdo a espaldas de sus socios, obviamente, ¿no? Sí. Que eran compañeros y compañeras nuestros artesanos que se unieron en la lucha y que se despegaron de la cooperativa, ¿no? Ella quería agarrar la cuadra de 700 y Chile. Y como hicimos que el acuerdo se cayera, porque después de la represión fue demasiado la exposición para algo como la CETEP, ¿no?, de que realmente ellos estuvieran de acuerdo con que esta violencia se estableciera y que a través de la violencia se ganara un espacio de trabajadores, ¿no?, y trabajadoras. Claro, claro. Entonces ahí la CETEP realmente tuvo que obligar a Gabriel Holguín a hacer caer el acuerdo contra su voluntad, pero lo hizo. Entonces, al caerse el acuerdo, quedaron las pocas personas que se quedaron con ella, se instalaron en la parte de Chile. Y nosotros estamos sobre defensa y obviamente nadie más entró a molestar ni a hacer ningún cuestionamiento mientras se mantengan sobre Chile, porque es otra calle y son trabajadores que, si bien no estamos de acuerdo moralmente, bueno, ellos no están pretendiendo ponerse en nuestro lugar, ¿no? Está muy claro. Bueno, Asunción, te agradezco esta comunicación y les recordamos entonces que para que si los quieren acompañar, que mañana es la audiencia de esta gente detenida el 10 de marzo y que ustedes van a movilizar a Tacuarí 138 a las 10 y media de la mañana. Perfecto, impecable. Te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a vos, ¿eh? Bien, vamos ahí, hay que seguir adelante. Muy amable. Y la compañía de ustedes es muy, muy valiosa. Bueno, gracias, Asunción. Gracias, muy buenas amable. Tardes. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. A Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero de la Ciudad de Buenos Aires y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, le pedimos que nos hiciera un balance sobre lo que pasó en el 2019 y qué perspectivas él ve, y esto nos dijo. El 2019 concluyó con la derrota del macrismo, que fue resultado de un ajuste muy fuerte que le impuso el pueblo argentino, y del fracaso de ese ajuste. No sirvió para desarrollar el comercio, la construcción, la industria, el consumo. Tenemos una caída sistemática de todas estas variables e incluso más. Este préstamo enorme, gigantesco, pedido al FMI, tampoco sirvió para eludir el default y el cepo cambiario. Ahora bien, La derrota del macrismo no significa automáticamente, ni mucho menos, el triunfo del pueblo. El gobierno que viene, ya lo hemos visto, en los primeros días de su gestión, ya decidió una ley que es muy negativa, a nuestro entender, que implica un ajuste a los jubilados. Está una política que, de hecho, supone un congelamiento de paritarias con una suma fija mínima que se va a dar en cuotas. Y todo esto armado para tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible con los bonistas y eludir este default generalizado después del default selectivo que dejó Macri. Otra vez las prioridades están establecidas en función del gran capital y no del pueblo argentino. Para nosotros como Partido Obrero, como Frente de Izquierda, se presenta el gran dilema que presentamos en la campaña electoral. ¿Quién va a pagar esta crisis? Hasta ahora, de acuerdo a las medidas que nos mandó Alberto Fernández, la van a pagar los jubilados, la van a pagar los trabajadores, en búsqueda de un beneficio para sectores minoritarios de las finanzas. Que esto es así, lo prueba otro hecho. Desde que asumió Alberto Fernández, y en particular desde que se conoció este paquetazo, están subiendo el precio de los bonos argentinos, cada riesgo país. Todos estos sectores ven que crece su capacidad de pago y que se van a ver beneficiados. Entonces, para nosotros el 2020 va a ser un año de lucha en defensa de los trabajadores y la necesidad de terminar con este dominio colonial que supone la deuda externa sobre el conjunto del país. Así que vamos a reforzar esta etapa que se habla en Argentina, defendiendo la independencia política de los trabajadores, de sus organizaciones, de los sindicatos, lo cual para nosotros no es solamente la decisión soberana de un trabajador sobre su sindicato, sobre la paritaria que va a tener, sino que más en general es una reorganización política que contemple todas las necesidades populares. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de este programa, que tomen los consejos que dimos, que la pasen bien en la ciudad de Buenos Aires. Acuérdense de lo que siempre digo, mírenla como turista. Y nos reencontramos la semana que viene. Chau, la semana que viene a la misma hora por este mismo lugar. Chau.